4. 내 속은 참 burning, 구멍나 burning. 그 여자와 넌 hairstyle부터 허리 라인 다리까지 overlap. 난 네 발목 잡는 booby trap. Oops. 희귀적이지만 네가 그리워 back up barricade. 그렇게 너무 편하게 굴지 마요. 아직 너와 난 낭남이니까. Yeah. Alright, alright, alright, alright. 어린 나처럼 보채지지 마요. 아직 시작도 안 했으니까. Yeah. 사랑은 싫어. 조금 멈추려 있을 뿐이야. 난 괜찮아. 아니야 사실 난 나를 떠나보내. 그가 아직 너무 미워요. 차갑게 식어버린 내 가슴은 모래시계 거꾸로 세워놓은 듯 시간이 갈수록 그리움만 쌓여. 네 생일 우리 기념일도 빚은 의미 염수작의 나열 인생. 어제도 아무렇지 않게 네 번호 눌렀다 지웠네. 지금 내게 필요한 건 너야 너뿐이야. 어른들의 계산적인 사랑은 싫어. 살짝 지쳐 있을 뿐이야. 난 괜찮아. Okay, okay. 사실 나를 떠나보내. 그가 아직 너무 미워요. I hate this song. 차갑게 식어버린 내 가슴은 아직도 그 나와 더 완감아. 마지막 널 눈에 담아. 내가 사랑 따위는 없어. I got you baby girl. 우리 나와도 완감아. 마지막 널 눈에 담아. 내게 사랑 따위는 없어. If I got you baby girl. 나의 젊은 날의 사랑은 이렇게 끝이 나네요. 그대 꼭 행복해야 해요. 그땐 서로가 있었음을. Bienvenidos a Night Cover. Yo soy Toki y damos inicio a este crepúsculo musical, orientado por las estrellas y la bella luna. Lo estás escuchando por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Espero lo disfruten. Hola, buenas noches. Todos sean bienvenidos a Night Cover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantado por otros artistas en el medio, haciendo versiones diferentes y homenaje a las canciones originales. Yo soy Toki, les doy la bienvenida a esta noche fría. Acaba, aquí en el estado de Jalisco, acaba de entrar otro frente frío. Estamos, pues vaya, todos con suéter, tomando cafecito, cómo no, así como debe ser. Les doy la bienvenida a todos, espero nos estén escuchando. Últimamente hemos tenido problemitas en la página, pero eso no impide que estemos aquí con ustedes, ¿verdad? Siempre les vamos a traer buena programación y vamos a estar para ustedes, todos nuestros radioescuchas. El día de hoy, pues Toki les va a hablar acerca del Taekwondo, que es el arte marcial más representativo de la República de Corea del Sur y una de las actividades más importantes a nivel mundial, tanto como para países de Latinoamérica como para su natal país, ¿verdad? También traigo un poquito acerca de lo que es algo más que K-pop, lo que es la parte alternativa de Corea, y también les traigo mucha, mucha música, covers por todos lados, covers impresionantes que espero les gusten. Vamos a escuchar un poquito, antes de escuchar música, sí, cierto, voy a mandar saludos a las personas que nos están escuchando la noche de este miércoles. Anda por acá por el chat de la página mi querida Kat, un besote para ti. Recuerden, chicos, les voy a pedir de favor, si es que quieren, claro, si me pueden echar la mano, si a mí no me encuentran pendiente del chat, por favor ayúdenme a que si llega gentecita nueva y no conoce la situación ahorita de la radio, me ayuden a pasarle los links que les voy a dejar en la parte de la área de pedidos para que ellos también puedan escuchar el programa, y las personas que se encuentran por medio de la aplicación también háganle saber a estas personitas que sobre la modificación de la aplicación, que ya saben, si no pueden escuchar de manera normal, se vayan a la parte que está especificada, que si tenemos problemas en la radio para escuchar, se vayan a ese link, ¿verdad? Bueno, vamos a, anda también por acá mi querida Montero, que anda por el chat de WhatsApp, y también anda por acá Angeli, que también anda, bienvenida seas a este chat también. Espero disfruten el programa. Vamos a escuchar música y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya venimos. Time, I still need you. Why is that? You're the only image in my mind, but I still see you around. Miss you like everything, wanna be with you, but you're away. Said I miss you, insane. If I got with you, wouldn't feel the same. Words don't ever seem to come right, but I still need them. Why is that? It hurts my pride to tell you how I feel. 明日にいる Why is that? Oh, cause I miss you Like every day Wanna be with you But you're away Said I miss you Miss you insane If I got with you Wouldn't feel the same Don't matter who you are It is so simple Feeling But it's everything No matter who you love It is so simple Feeling But it's everything I'm upset! みんな行きましょう! I think I'm upset! Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Se bonerira, mari se bonerira, que 너를 위해서 난 너에게 뛰어난다 I'm a girl, I'm a song 기침했다 너를 위해서 난 너에게 뛰어난다 So I'm a song, so loose I will abuse, I totally make you curse I make you this, miss me, this, this, me In your mind, I'm in 너에게 뛰어난다 저 하늘을 바라보는 나 하늘들이 늘어가도 나처럼 좀처럼 ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es... excelente ortografía, manejo de Sweet Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a... reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Como el día de hoy, anda por acá mi querida Lilia Zaragoza. Qué bueno que ya llegaste. Un besote para ti. Ahorita te coloco tu pedido, ¿vale? Bueno, el día de hoy les traigo lo que es el taekwondo o taekwondo, que es como prácticamente el arte marcial más representativa o prácticamente la imagen mundial de Corea del Sur, aparte del K-pop. A nivel mundial, ¿verdad? Esta es prácticamente la que abrió las puertas de lo que dijo. Bueno, vino a decir, yo soy Corea, este es mi deporte. Y vaya, se hizo internacionalmente famoso. De hecho, en México es muy famoso. Tenemos grandes campeones, tenemos grandes practicantes, tanto maestros. Incluso tenemos dentro de las selecciones mexicanas, tenemos profesores auténticamente nativos de Corea del Sur. Es una amplitud enorme que existe aquí en México. Es uno de los deportes más representativos en las Olimpiadas, puede decirse, donde México tiende a destacar. Entonces también por eso no quería dejarlo pasar. Y también pues forma parte de la formación del ejército coreano en la antigüedad. Y aparte, lo quería sacar este tema porque en mis comienzos yo practiqué taekwondo. Y gracias a este aprendizaje me vino la curiosidad, ¿verdad? De todas las personas, por lo general tienen curiosidad, de qué es lo que es Corea, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a investigar, empiezo a conocer y de ahí empiezo a conocer el K-pop. Así que gracias al taekwondo estoy aquí en esta radio, así que no podía dejarlo pasar. Bueno, les voy a describir en sí qué viene siendo taekwondo o taekwondo. El taekwondo es prácticamente el camino de pies y manos. Se desglosa de te, que es prácticamente la técnica que usa, bueno, o de uso de pies, Kwon, que significa uso de brazos, técnica de uso de brazos, y Ver o Do, que es camino de perfeccionamiento, que prácticamente es lo que yo ya les dije, el camino de pies y manos. Viene siendo prácticamente esa como la teoría o como la formación de estas palabras. También pues se dice que el taekwondo es el arte marcial más moderno, en cierta forma, porque pues existen vestigios, ¿no?, de que el taekwondo es más antiguo de lo que realmente parece. En su formación se lleva a cabo a partir de 1955 y queda a cargo del general Choi Hong-hee, que pasa a formar uno de, y después de tiempo, en 1988, en las Olimpiadas de Seúl, se formaliza como un deporte olímpico. El taekwondo se caracteriza por ser una extensa variedad de patadas de gran espectacularidad y golpes con piernas con un eje principal que se sostiene por medio de la cintura para poder mantener el equilibrio. El taekwondo se basa en artes marciales mucho más antiguas como el kung fu, el wufu chino y en algunas técnicas como por ejemplo la técnica de abierta de manos, en el taekyong, que es otra arte marcial coreana, y en el karate do japonés, ¿verdad?, que viene de los estilos del Shudokan y también del Shotokan. En este pues vienen los de estas técnicas proviene el estilo de golpes de puños cerrados. También pues los maestros coreanos tienden a prácticamente después de lo que es la ocupación de Japón en 1910 a 1945 en la Guerra de Corea, también se ubica que estos conocimientos fueron modificados, fueron prácticamente perfeccionados para poder ya utilizar su propia técnica. Y también puede decirse que viene o se ramifica del arte marcial nativo llamado Taekyong, que es este que yo les decía de las manos abiertas, donde prácticamente se especifican lo que es el interior de la mano, lo que es la parte donde se encuentra la bolita que da a la ramificación hacia lo que es el dedo gordo de la mano o el pulgar, ¿verdad? Esos son prácticamente los puntos que se puede decirse que se utilizan especialmente para esta técnica, ¿verdad? También pues se dice que hay evidencia en la antigüedad de su práctica que fue hallada en tumbas que hicieron descubrimiento los arqueólogos japoneses, donde se encuentran pinturas de murales los cuales mostraban a hombres en escenas de pelea. En aquella época pues se distinguía entre tres reinos, que era el Goguryeo, el Bakche y el Silla. Los militares de la dinastía Goryeo también desarrollaron un estilo de boxeo y arte marcial llamado Kenpo coreano o basado en los diversos estilos chinos. Era un estilo que marcaba un poquito más de golpes de puño y en este estilo de defensa personal se denominaba Taekyong, que es prácticamente el nativo actual, ¿verdad? Bueno, voy a hablar ahorita acerca de algunas técnicas, acerca de los grados de estos y también qué representa cada cinta que porta el taekwondoín, que actualmente se le llama, que es el practicante o el estudiante de taekwondo, ¿verdad? Podemos escuchar un poquito de música y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya venimos. Yeah. 느낄 수 있지만 꺼진 불꽃처럼 다 들어가 버린 우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이제 널 추억이라 부를게 수 있을까 하루하루가 불안해져 네 모든 게 갈수록 희미해져 사진 속에 너는 왜 해맑게 웃는데 우리에게 다가오는 네 별을 모른 채 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 나아가다 싫어 나 때문에 힘들었니 아무 대답 없는 Nightcover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. aquí. Love is just a game. Ya estoy de vuelta. A ver, ahora sí voy a mandar saludos. Llegaron personitas. Anda por acá mi querida Violet. Un besote para ti. También andaba por acá mi querida... ¿quién más andaba por acá? A ver. Hagan acto de presencia. Yo quiero saludos. A ver. ¿Quién andaba por acá? Mi Montero, preciosa también. Y Angeli también andaba por acá. Besote para ustedes. También anda por acá por el chat de la página. Anda mi querida Kat. Otro besote para ti. Qué bueno que andan por acá, chicas. Ay, qué padre. No, ya saben, ya todos sus pedidos están en lista. Me quedan dos espacios disponibles para pedidos. Vaya, si quieren pedir su canción, háganmelo saber para yo colocarles su cancioncita, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora sí acerca de algunas técnicas que se manejan en el taekwondo. Bueno, prácticamente pues es el uso de pies o piernas, que son las patadas, golpes de puño y mano, bloqueos de defensa, defensa personal y algunas posiciones. Las patadas tienen un nombre que en general pues le podemos decir o le llamamos los chagi, que vienen siendo prácticamente las técnicas, ¿no? Existen diferentes, con giro se dice mondolio chagi y con salto up chagi. Con las técnicas de golpe con puño o mano se llaman chigi. En el taekwondo también, pues, en técnica de prácticamente puño cerrado es chumok. Entonces, chumok, chigi. O chigi, chumok. Como prácticamente lo maneje cada doyan, ¿verdad? También, doyan es el nombre que se le da a el espacio donde se practica. Es prácticamente como lo conocen en la cultura japonesa, el dojo. Acá es el doyan, ¿sale? Los bloqueos y defensas, pues prácticamente se dice que son maki, y prácticamente eso dice, o sea, eso es lo que es defensas o bloqueos, eso es lo que se traduce literal. La defensa personal, pues prácticamente son técnicas rápidas para uno defenderse en caso de bloqueos rápidos acompañado de golpes. Y también viene para protegerse, trae protecciones, bloqueos, vaya. Y también pueden provocar luxaciones, son técnicas que pueden provocar fracturas y luxaciones. Estas se llaman ho pecado sol. También algunas posiciones que esta es soki, que también pues prácticamente eso quiere decir. Para practicarlo es necesario utilizar lo que es el dobok, que es el dobok, el traje. Y el ti, que se traduce prácticamente como el cinturón o muchos aquí lo conocen como el cinto. Y pues así se traduce el ti, es el cinturón, y lo que es la vestimenta tradicional para practicar el taekwondo se llama dobok. Literalmente se practica pues para... Actualmente ya existen dos variaciones. Una es para lo que es la parte de... combate, y la otra, ay, se me anda adelantando esto, a ver, permítame tantito, perdónenme. Una se utiliza prácticamente para lo que es técnicas de combate o la área de combate, que es donde México últimamente ha destacado, y la otra variación de este tobok viene siendo para la parte de las formas. ¿Qué son las formas? Es una secuencia de movimientos que permiten o simulan como si fuera una pelea contra diferentes contrincantes. Son series de movimientos que están llevan ya sea patadas, defensas, golpes, bloqueos, retrocesos y adelantos según cómo vaya cada forma. Existen una variación de forma según el grado de la cinta y así es como se va avanzando, ¿verdad? También, pues se supone que aquí también en muchos países utilizan variaciones acerca de los cinturones o grados según el color. En México puede decirse que algunas manejan de una manera y otros manejan de otra. Los grados para lo que son blanco, amarillo, verde, azul y rojo, que son los principales colores, se menciona que son los gup. principalmente en kum, creo que se dicen en el karate, y el kup es en Corea, ¿verdad? Pues prácticamente el blanco inicia, tienen una secuencia muy extraña, ¿verdad? Cuando tú inicias te dan una cinta blanca que representa el grado décimo, que viene siendo que de mayor a menor es como se contabiliza el grado de la cinta, ¿sale? Y dentro de los grados dentro de estas cintas o los grados de que es el GUP está el KUMP, que es el grado que según vas avanzando, según se te da, ¿verdad? Tienes que hacer tus exámenes, tienes que hacer tus evaluaciones para poder avanzar. También, pues, en México se manejan esos grados, blanco, amarillo, verde, azul y rojo. En otras ocasiones, o por decir, en Estados Unidos o en otros países de Europa, se maneja el naranja, el marrón y se maneja también el color, creo que morado. Morado también lo manejan. También hay una variación de un grado que es de cinto de rojo a negro, que es una transición que se da para chicos menores de 15 años, que representa prácticamente como la cinta negra, y esta es la rojinegra, prácticamente así se le llama. A partir de la cinta negra se dan lo que son los dan, primero, segundo, tercero, cuarto y así, ¿verdad? Se puede decir que del primero se le llama instructor y de ahí pasando a segundo, tercero, cuarto y en adelante se les da como un grado específico de profesor, maestro, maestro, llegando a partir del sexto grado ya es un grado honorífico. Quien llega al décimo dan ya es prácticamente una eminencia en esta arte marcial. Cuéntenme, ¿les está gustando? ¿No los estoy durmiendo? Bueno, voy a hablar ahora acerca de los significados de la cinta según el color. El blanco representa la inocencia o la falta de conocimientos y las habilidades que se van a empezar a adquirir al recién practicante. Hola Lilia, un besote para ti que andas acá por el chat de la página. También la cinta amarilla representa la tierra donde se siembra la semilla, donde se empezará a crecer toda esa sabiduría. Así lo representan. El verde representa la planta renacida que crece y arriaga firmemente a el suelo. Ah, ok, perfecto. Ahorita te paso el link. A ver, aquí lo tengo. A ver, antes que nada, para que me pueda oír Lilia, andaba por acá. ¿Nos puedes escuchar por aquí? Ajá, muy bien. Sí, ya está. También, bueno, el verde representa prácticamente como la planta que va creciendo o prácticamente en un estudiante viene siendo como que va floreciendo, va creciendo, va agarrando fuerza para poder avanzar de nivel. El azul representa el cielo hacia donde va creciendo la planta. Esta viene siendo hacia el camino de los conocimientos que se va dirigiendo el estudiante o el practicante, ya sea el taekwondo, ¿verdad? El rojo representa el peligro y la pasión, y en este nivel el se supone o se llega a perfeccionar ya las técnicas que tiene que él dominar en este grado. Tiene que dominar las anteriores que se dieron en los grados de colores anteriores que se mencionaron, y aquí es donde ya se representa la pasión de un taekwondo dentro del taekwondo paya. El negro representa lo opuesto al blanco, madurez, el conocimiento, e indica también la imprescindible de la oscuridad que se presencia prácticamente a darse cuenta que no se ha culminado el aprendizaje, hay mucho camino que se tiene que seguir. Pues bueno, esto es prácticamente como rápido lo que es un resumen básico de lo que es el taekwondo. Pues en sí se dice, o se en la antigüedad se llega a conocer, que el taekwondo fue consolidado prácticamente por el reino de Silla, quien fue el que unió al Goguryeo y el Baekje para poder hacer un solo reino, que formó la dinastía Goryeo. En esta dinastía se dice que se utilizan ya unas técnicas básicas de lo que es el taekwondo, denominándolo ya como taekyon, y en el año después de la guerra de Corea ya se implementa y se crea por completo lo que es el taekwondo. Conforme van pasando los años, las actualizaciones, las técnicas, ahora sí que el avance y la habilidad de los estudiantes dentro del taekwondo va cambiando técnicas, va mejorando las velocidades, porque el taekwondo es una de las artes marciales más rápidas que se pueden ver en la actualidad. También pues constata en dos ramas dentro de las olimpiadas, que vienen siendo, como ya les mencioné, el combate y viene siendo lo que son las formas, que es la serie de movimientos que simulan un combate entre varios contrincantes contra una persona. Pues bueno, esto fue el taekwondo, esto fue lo que es el hanbok de Toki. Aquí escuchamos un poquito acerca del taekwondo. Y sí, una de mis pasiones, uno de mis sueños truncados, pero pues bueno, ya les platicaré luego esa historia. Vamos a escuchar música y ahorita regresamos ya para entrar a lo que es la playlist de Toki. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya vengo. Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Thank you. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 여전히 여전히 주변에 빙 매일 들고 다니는 원반드 번호 로맨스 주민과 변함 돌아가면 빙 우리 잡던 두 손까지 함께하자던 약속까지 깨버리기 추억이 아깝지만 버리고 떠나는 저 봄의 꿈에 yeah. Baby 나라면 좋겠어 그러면 좋겠어 Lonely lonely oh 사랑해줘 더 이상은 혼자이기 싫은데 oh, oh, I love you hey! 부조해줘 Let's get it Let's go Bow Bow List de Toki. Bueno, ya estoy de vuelta. Así es, ya venimos, ya venimos. Qué buen pedido, la verdad. Me gustó mucho, mucho, mucho. Ahí me tienes cantando. Grito pelón. Bueno, intentando cantar rock, ¿verdad? Total. Ay, qué oso. Pues bueno, chicos, ya acabamos de entrar a lo que es la playlist de Toki. Vamos a escuchar unas canciones que les traigo el día de hoy. Son algo diferente. Sí, miren, traigo unas canciones muy graciosas. Les traigo Just a Feeling de mi querido Taeyang. Como ustedes ya saben, soy VIP de corazón. Mi corazoncito es color amarillo. Así que estoy muy emocionada porque pues ya salieron del servicio militar y no me peguen. Pero les traigo estos covers. También, eso es un cover en español. Les traigo también un cover internacional a nuestra querida Taeyong, la reina de los covers. Una versión de Bad Guy de Billie Eilish. Y también les traigo un cover divertido de nuestro querido Daesung, que es Look at Me Gison. Muy bueno, muy muy bueno. Vamos a escuchar estas canciones. Regresando les voy a platicar acerca también del taekwondo. Alguien muy importante que ahorita está haciendo mucho furor y es prácticamente como el representativo popero del taekwondo. Esto sí es los Korean Tigers. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Si pueden, pónganse los audífonos, se van a oír mejor las canciones. Ya volvemos. Cover de K-pop interpretado en español. cada vez que me despido de ti. Cada segundo sin ti parece una eternidad. Quiero contigo estar, pasarla bien. Eres hermosa, mil veces lo diré. Baby, cuando estoy contigo no te puedo mentir, pierdo el control. Baby, ya no hay vuelta atrás contigo. Muy lejos estoy, siento miedo de pecar y llegarme a lastimar, pero no lo puedo evitar. Muchas papiles, mi corazón se siente tan feliz. Muchas papiles, siento un amor como nunca sentí. Muchas papiles, contigo siento que nada es imposible. Me he enamorado de ti. Yo me vuelvo loco, loco. Incluso por accidente menciono tu nombre. Quiero hacerte sentir todo mi amor, fuerte decir mi nombre una y otra vez. Baby, cuando estoy contigo y siento tu calor, pierdo el control. Contigo muy lejos estoy. Yo no te puedo dejar. Perdí de mirar. Es algo que no puedo evitar. Muchas papiles. Mi corazón se siente tan feliz. Muchas papiles. Siento un amor como nunca sentí. Muchas papiles. Contigo siento que nada es imposible. Me he enamorado de ti. You got me sinning. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You got me singing yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Now let me say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ya no digas más amor, solo acércate a mí. Este sentimiento te iba, te está esperando. Oh, it's just a feeling. Es imposible, me he enamorado de ti. You got me singing, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You make me say, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You got me singing, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Now let me say, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cover internacional interpretado por un K-pop artist. Control, even if you know that you don't own. play the role of be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song. If she reads all the lyrics, she'll pity the man I know. So you're a tough guy, like a really rough guy, just can't get enough guy, just a race of puff guy. I'm the bad time, make your mama sad time, make your girlfriend mad time, I said this a dead type. I'm the bad guy. Duh. Bueno, ya estoy de vuelta. Acaba de salir mi ayuma interior. Sí, sí, ustedes lo escucharon, ese audio lo grabé yo. No, no es cierto, no se crean, no. No sé, pero es una de las canciones de Ayuma que más canto. Debo decirlo, lo confieso, es uno de mis pecados. Sí. Total. No sé, buenísima canción. Además la escribió G-Dragon. ¿Qué les puedo decir, verdad? Total. Pues bueno, les voy a hablar acerca de los Korean Tigers, así como muy rapidito acerca de qué es. Es una empresa, prácticamente es un nombre que se le dio a una escuela de taekwondo, que con el paso del tiempo creó espectáculos, shows, en donde se hacían como procedimientos donde rompían tablas, se hacían formas, que es la técnica que ya les decía yo que hay incluso en las olimpiadas. A modo de canción, tenían que sincronizar movimientos con modo de coreografía y crear una coreografía musical, pero con técnica de taekwondo. Este grupo se empezó a hacer muy famoso e incluso a mí me tocó verlo aquí en México. Fue cuando yo tenía alrededor de unos 10 años, 10, 11 años. Sí, claro, definitivamente hace muchos años. Y conforme fue pasando el tiempo, fueron modernizando un poquito esta onda se fueron poniendo al corriente, fueron haciendo como una colaboración importante con el K-pop, ya que se empezó a poner muy de moda a nivel mundial. Y claro, el taekwondo es uno de los deportes que más gente practica a nivel mundial, aparte del fútbol y otros deportes, ¿verdad? Actualmente, pues, han formado grupos de cover dance, pero implementando, como yo ya les decía, técnicas de taekwondo, combinación de baile, vaya. Incluso ya formaron una agrupación musical muy muy padre. Han tenido colaboraciones y han tenido incluso videos musicales especiales donde han demostrado todas estas técnicas, todos estos talentos. Y pues muchos sabemos que hay artistas dentro del K-pop que han pertenecido a este grupo de los Korean Tigers. Han habido otros grupos, pero en verdad los Korean Tigers, uff, han sido de los mejores. De hecho, tienen ahorita ya renombre mundial. Aquí me dice el nombre de los integrantes, pero la verdad no se los voy a mencionar porque trae una mención especial que dice que conforme la edad, pues van avanzando, van cambiando, van ahora sí que estudiando, creando sus propias carreras y demás, y van dejando el grupo, ¿verdad? Han tenido colaboración con History, también con JJC y con Jason Ray. También ellos han colaborado con estas artistas para crear como un concepto diferente. También tienen una coreografía de Ringalinga buenísima. Si pueden ir a entrar a su cuenta de Facebook, ahí lo pueden encontrar, los Korean Tigers. Muy buenos covers en cuestión coreografía técnica de taekwondo. Muy, muy buenos. Súper, mega, ultra recomendados. Pues bueno, vamos a escuchar la segunda parte de Playlist de Toki. Y ahorita volvemos. Si pueden, buscan Korean Tigers o K-Tigers. Así los van a encontrar y van a ver cosas muy, muy padres respecto a estos chicos. Por lo general, van a encontrar de las nuevas generaciones. A mí me tocó ver generaciones ya muy viejas. Incluso pues traían canciones de los 80s. Con eso les digo todo, ¿verdad? Creo que mi ancianidad acaba de ser expuesta en esta transmisión, pero total. Bueno, vamos a escuchar Cover Fan y Cover Lunar, ya para pasar a despedir Playlist de Toki y pasar a la siguiente sección. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya volvemos. Cover de K-pop interpretado por un fan. Revive, te disculpo, olvida todo. Revive, revive, justo ahora te digo. Revive. Está bien, me acostumbré a despedirme. No me da vergüenza decir que ya pasé por esto. Las cosas vienen y se van. Está bien, me acostumbré a que me miren. Pues creen que yo soy el peor de aquí. Hey, but it's okay. No tengo nada que ocultar. No llores más. Que se vaya, pues como el polvo se irá. Ya no más, el tiempo llegó. No llores más, pues nada eso logrará. Revive, me despido y te saludo. Revive, justo ahora te digo. Despedirme, no me da vergüenza decir que ya pasé por esto. Las cosas vienen y se van. Yeah, difícil es ver si te quiere, difícil hallar un compañero. Ya déjame en paz, estoy molesto, ya vete ahora mismo. Stop. Lo que juntos vivimos ya lo has suprimido, qué tonto que fui. El juego perdí, ventajas te di y herido yo salí. Hey. Es mejor un corto adiós, veloz y simple adiós. Mi corazón yo cerraré, a oscuras yo me quedaré. Si tú te expresas piezas, game over. A mí no me engañarás, desde aquí puedo olerte. A sospechoso no tú llores, llores más, no llores más. Deja que se vaya, pues como el polvo se irá. Ya no más, el tiempo llegó. No llores más, pues nada eso logrará. Bye, me despido y te saludo. I'm Bueno, ya estoy de vuelta. Espero les hayan gustado estas canciones. Las seleccioné especialmente para ustedes. Porque ando muy YG últimamente. Muchos recuerdos. Me encontré por ahí un video en internet donde estaba YG Family. Y me entró la nostalgia. ¿Qué les puedo decir? Dije, bueno, voy a poner mis covers de YG. No me peguen, por favor. Pues bueno, esta fue la playlist de Toki. Espero les haya gustado esta sección. Son unos covers muy interesantes. Vamos a escuchar un poquito más de música y ahorita volvemos para poner la sección de algo más que K-pop. Les traigo un grupo indie rock. Espero les guste. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita regresamos. Se quedan con sus pedidos. Ahorita venimos. Están aquí en Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Están escuchando Night Cover. Ya volvemos. Playlist de Toki. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Algo más que K-pop. Sonido indie y alternativo de Toki. Bueno, ya estoy de vuelta ya para hablar acerca de esta agrupación, Seso Neon. Es una agrupación que debutó en el 2017. Su género es el rock y más que nada indie, porque combinan un poquito acerca de sonidos de sintetizadores. Y pues bueno, los integrantes son Juan So-young, Moon Fancy y Kanto. Esta agrupación pues prácticamente se basa en un rock más alternativo. Juan So-young, la vocalista, por lo general ya ha salido en otros programas haciendo como presentaciones y demás, y pues decidió unirse a esta banda para poderla formar. Tienen un estilo más peculiar, no es como muy común. Lo que me gusta mucho de esta agrupación es que ha tenido presentaciones en sesiones especiales, que son por lo general espacios donde les dan a los indies para presentar su música, y el estilo que traen ellos es muy muy padre en vivo. Vamos a escuchar un par de sus canciones y ahorita volvemos ya para despedir el programa, mandar sus saludos a las personitas que me estuvieron acompañando esta noche y pues bueno, a terminar este programa, ¿verdad? Vamos a escuchar esta agrupación que se llama Seso Neon y ahorita volvemos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Algo Más Que K-Pop aquí en Nightcover. Ya venimos. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Just ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de vuelta, chicos. Ya ahora sí ya paso a despedirme. No antes mandar saluditos. Anduvo por acá mi querida Montero. Un besote para ti. También estuvo Angeli. Otro besote para ti. También anduvo por acá mi Lilia Zaragoza. Mi Bayole también preciosa. Un besote para ti también. ¿Quién más? ¿Quién más anduvo por acá? Mi querida Kat también. Un besote para ti. También a mi Lilia, que anduvo también por el chat de acá de la página. Muchísimas gracias por acompañarme, chicos. La verdad, quería darles un programa muy, muy padre. Así que hubo unas fallitas ahí en la página, pero no importó. Aquí andamos transmitiendo como cada miércoles. Les iba a hacer una mención especial. Por cuestiones de nuevos caminos y nuevos esfuerzos, estoy tentada a ver qué pasa con Nightcover. Hay malas noticias, chicos. No sé si seguir adelante. Acabo de entrar a un nuevo trabajo y mis horarios, al parecer, no están bien definidos. Así que dependerá mucho del horario en que me asignen. Será como veré qué puedo hacer con el programa. De cualquier manera, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron. Los quiero muchísimo. No pienso dejar el programa. Voy a ver cómo me las arreglo para traerles el programa. no te ves. Me entra el sentimiento, pero bueno. No voy a buscar la manera de reacomodar, de reagendar este programa. No vamos a soltar este programa. Pienso seguir un rato más, pero les digo, todo dependerá de mi horario, verán cambios. No se me sorprendan si de repente cambio de día, de horario, de si es en vivo o es grabado. Ustedes ya están, ahora sí que les aviso de una vez para que no los agarre en curva todo este cambio, ¿verdad? No pienso dejarlo, eso sí, no pienso dejarlo, pero no se me sorprendan. A lo mejor habrá cambios, habrá modificaciones, pero aquí vamos a seguir, ¿sale? Pues bueno, yo paso a retirarme. Muchísimas gracias a todos los que me siguieron esta noche, este miércoles. No voy a llorar, pero vamos a darle. Por algo están las situaciones, por algo sucedieron las cosas como tenían que suceder. No me despido, les digo aún hasta pronto. Como les digo, son cambios, pero no dejo la radio, ¿sale? Aquí vamos a andar todavía. Vamos a cambiar nada más. Pues bueno, ya paso a retirarme. Muchísimas gracias, besos a todos. Los quiero muchísimo. Los dejo con una última canción y ya la despedida del programa. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Acaban de oír Nightcover. Muchísimas gracias por acompañarme. Sueñen bonito y aquí nos vemos pronto, ¿sale? Bye, bye. Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'm waiting.